Así que vamos a darle la bienvenida ahora sí a este espacio de ABC Radio a José Luis Lavaroni, el hombre de las reuniones. Este viernes se ha reunido terriblemente. Acá con Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Primero, qué manera, parece político, tanta reunión. Disculpa. No, tengo... en realidad tenía programada una reunión media hora antes que ustedes. Y me demoré yo, llegué tarde a la reunión y bueno, después se me atrasó toda la mañana. Así que les pido mil disculpas porque ustedes tienen todo pautado y la verdad es que uno, cuando se te traba la mañana así, después quedas retrasado. Así que mil disculpas. Está bien, José Luis, suele pasar. Acá Tenaglia se duerme también para llegar a la radio. Pasan ese tipo de cosas, no te preocupes. Bueno, contanos un poco cómo se está renovando, qué novedades y cómo está enfrentando también esta fase 5 de la cuarentena, pronto Tintorería Ecológica ahí en la esquina de Maipú y 9 de Julio, que sabemos que le están poniendo toda la garra del mundo, pero bueno, está costando. José Luis, ¿cómo va el movimiento? Mirá, bien, lentamente empieza a haber una recuperación. Recién estaba hablando con una clienta. Cuesta muchísimo volver a traer a los clientes. Yo el mes pasado largué una promoción que la sigo sosteniendo, que es un 2x1 en acolchados y un 2x1 en terrazadas. Uh-huh. Sigo sosteniendo la promoción. El mes pasado me fue muy bien, pero aún así y todo, yo soy un hombre que miro mucho los resultados. Porque cuando si vos entras acá y ves el movimiento, decís, no, pero está trabajando. Claro. Sí, que ahora claramente estoy trabajando. Ahora, no estoy trabajando lo que tendría que trabajar para que este negocio pueda pagar todas sus deudas. En este momento, uno empieza a acumular, y empiezo yo a ver con preocupación alguna deuda impositiva. Entonces, me tomo el trabajo de medir cada una de las acciones que hago. Uh-huh. El mes pasado hice un 2x1 en acolchado, me fue muy bien, pero aún así terminé un 30% debajo del año pasado, medido en órdenes de trabajo. Uh-huh. Digo, la orden de trabajo es un elemento que no tiene inflación, está descontaminado de cualquier variable económica. Medido en orden de trabajo, terminé un 27,50, para ser más exacto, abajo del año pasado. ¿Por qué digo que me fue muy bien? Bueno, porque me hizo evolucionar el ingreso fuertemente con respecto al mes anterior. Claro. Entonces, en este sentido, tenemos que seguir trabajando y estimulando la demanda. Lo que está claro acá es que se rompió la demanda y que hay cambios de hábitos, y hay que volver a estimular la demanda y además volver a reinterpretar el mercado en ese sentido. Bueno, estamos en esa tarea. Espero que la inflación y el aumento de costos nos permita seguir trabajando, no nos lleve puesto en esta, estamos vulgarmente hablando, en esta situación. Sí. La verdad que yo veo vos, un horizonte difícil. Claro, vos, José Luis, porque también tenés conocimiento de todas estas cuestiones, pero los comerciantes comunes, así la familia que decidió emprender, tiene que ser mago prácticamente para interpretar todo esto que estás hablando, porque es la nueva forma de consumo, cómo volver a atraerlos. Viste que el hombre es un animal de costumbre y una vez que se quedó en la casa, después no lo sacas más. Y ser el comerciante va a tener que ser muy creativo, muy arriesgado en las acciones comerciales y permitime una palabra muy vulgar, muy tacaño en el gasto. Muy tacaño en el gasto. Yo tengo en la frente, tengo grabado un cartel que dice no gasto. Entonces cada vez que voy a gastar lo mido milimétricamente, porque el primer mes lo pudiste bancar, el segundo mes ya te cuesta y el tercer mes decís, no, esto no va más. Claro. Entonces hay que ser muy prudente porque hay que volver a reinterpretar la demanda de cada uno de los negocios. Bueno, pero esta austeridad también la tiene tatuada en la frente la gente, ¿no? La gente claro, tiene... Claro, obviamente, obviamente. No gastes, entonces dice, che, tengo que llevar a lavar, tengo que comprar comida hecha, y dice, en la frente le dice, no gastes, y también se comporta de la misma manera. Porque el bolsillo de Doña Rosa, como decía un viejo periodista, de acuerdo a ustedes, de Elstras, el bolsillo de Doña Rosa tiene un principio y un final. Claro. No es como vulgarmente se dice la política, tiene el bolsillo de payaso, que no llega nunca al fondo. El bolsillo de Doña Rosa tiene un principio y un final. Y hoy el final de ese bolsillo está muy cerquita de la boca. La verdad es que se han restringido los ingresos y el costo de vida sigue aumentando, entonces la gente tiene que seguir restringiendo el gasto. José Luis, y en cuanto a las cuestiones impositivas que enumerabas recién y que se empiezan a juntar y a complicar para pagar, ¿han podido también los distintos comercios de ahí de la zona o con quienes vos charlás pedir prórrogas? No sé, ¿qué beneficio han obtenido? Hay que diferenciar, en esto hay que diferenciar al municipio, a la provincia y a la nación. Quien más que hace pesar la carga impositiva claramente es la nación. Claramente. Yo en este mes estaría poniéndome al día con los impuestos municipales que ejecutaron prórrogas automáticas y además eliminaron los mínimos, lo cual parece una tontería, pero es una muy buena noticia. Obviamente que siempre es a costa del bolsillo del municipio también, ¿eh? Claro. Eliminar el mínimo es a costa del bolsillo del municipio, pero para el comerciante te sacan la soga del cuello un poquitito, pero te la sacan. Este mes voy a poner al día con los municipales. El mes que viene voy a regularizar seguramente ingresos brutos y me va a quedar los impuestos nacionales. Ahí están terminando de redondear una moratoria, veremos cómo son los términos de la moratoria. El tema es que acá que no pueda aguantar este sogazo se funde, ¿eh? Sí. No, yo estoy mirando el horizonte de acá a fin de año. Yo estoy pensando, anoche me conté pensando que tengo que sortear estos 6 meses que me quedan de acá a fin de 5 meses que me quedan de acá a fin de año. Claro. José Luis, que son absolutamente cruciales. Hay muchos comercios que siendo asistidos por los ATP y algunos buenos créditos a tasa cero y demás, que han podido mantenerse hasta ahora, pero si los ATP no están más, van a tener que cerrar las persianas. Bueno, yo te digo, yo soy uno de esos comercios, gracias a Dios pude recibir la asistencia de los ATP, pero si no están más los ATP, vamos a tener seguramente despidos. Esto es claro, porque no te cierran el número. Yo diciendo que en febrero me dieron a mí una visión distinta de lo que podía llegar a pasar en la economía y me entusiasmaron, la verdad que me entusiasmaron. Yo trabajé muy bien en diciembre, enero y febrero, y en marzo se desplomó de tal forma todo que vos no podés aumentar los precios, porque el precio no lo ponés vos, el precio es la concesión con tu cliente. Si vos aumentás demasiado el precio, el cliente se te va a otro lado. Entonces es una fina pulseada entre tus costos y tu cliente. Vos tenés que buscar ahí el delicado equilibrio. Hoy no lo podés aumentar. Hoy no se pueden aumentar los precios, y la verdad que los costos se van aumentando. Ayer recibí los guantes, aumentó un 100%, chico, en el último mes. Claro. 100%. Una caja de guantes, de 100 guantes descartables, vale 2.000 pesos. Quería morir. José Luis, y en esta proyección que estás haciendo para fin de año, ¿hay novedades también de pronto? ¿Se anima pronto a seguir creciendo y proyectar, o ahora puso como una pausa? Contanos eso. Mira, en el desarrollo de pronto, lo que estoy tratando de buscar es para sostener pronto necesitamos vender. En esta lógica voy a empezar a desarrollar un área relacionada a la limpieza con productos relacionados al textil, venta de productos accesorios al textil, pero también de limpieza tradicional. Uh-huh. Digo, vas a necesitar un revividor de cuero, lo vas a tener, y vas a necesitar una lavandina, también la vas a tener. Digo, la idea es armar acá en el espacio que tengo en showroom que me permita exhibir todo ese tipo de mercadería. A mí me parece que, digo, y con esto abrir una división dentro de lo que es pronto, que es la de eventos de limpieza. Y llevar el concepto a que en el negocio vos tenés que tener el metro cuadrado dedicado a la venta. Si vos pasás por mi negocio, ves adelante de todo una máquina, que es la máquina de seco. La máquina de seco no puede estar pagando alquiler. La máquina de seco va a ir a otro lugar. Ese espacio que yo tengo ahí lo tengo que tener dedicado a vender algo. Y me parece que este es el concepto que tenemos que analizar los comerciantes de nuevo. Cada espacio que recorremos dentro de un negocio tiene que ser un incentivo a esa demanda que hay que estimular. Bueno, me parece que este es el camino que va a ir recorriendo pronto, no solo para sostenerse, sino para crecer. Bien. José Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No. Y esperemos que bueno, todo pase, que es la típica frase que estamos usando ahora, pero la verdad es que lo necesitamos, hay que ponerle el pecho a las balas y bueno, y entre todos ayudarnos y colaborar, y por supuesto que esta apuesta de venta también de pronto seguramente va a contribuir a eso. Yo les agradezco mucho la deferencia que tienen siempre de atenderme tan gentilmente y obviamente hay que apostar a que esto pase con el menor costo sanitario posible. Uh-huh. Y que bueno, podamos volver a la normalidad y a fin de año poder levantar una copa por aquellos que se fueron en esta pandemia. Uh-huh. Y por los que estamos vivos, que tengamos la claridad intelectual de que tenemos que cuidarnos. Me parece que la prioridad es cuidarnos. Uh-huh. Y obviamente también hay que empezar a pensar en la pandemia económica. Pero a fin de año tenemos que levantar una copa por lo que hemos quedado y que estemos vivos. Seguro que festejar por la vida. Esperemos que así sea. José Luis, un beso grande. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao.